Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 89, o verso 89, la aurora. Esta sura o capítulo fue revelada en la Meca en el período temprano. Toma su nombre de la primera aleya o verso. Consta de 30 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, juro por la aurora, por las 10 noches últimas de Ramadán y primeras de Dhul Hijjah, por todo lo par y lo impar, y por la noche, cuando llega, que todo ello es una prueba del poder de Alá. ¿Acaso no es esto un juramento válido para quien posee intelecto? ¿No has visto, oh Muhammad, cómo tu Señor castigó al pueblo de Ad, al de Irán, pueblo de Yemen, el de las construcciones con fuertes columnas, al que no se le asemejó pueblo alguno, y al de Samud, cuyos habitantes labraron sus viviendas en las rocas del valle, y al pueblo del faraón, el del poderoso ejército? Todos ellos fueron opresores en sus países e hicieron proliferar en ellos la corrupción y la incredulidad. Pero tu Señor les destruyó con un terrible castigo. Y Él está alerta y sabe quién le desobedece. Por cierto, que el hombre, cuando su Señor le agracia, dice: mi Señor me ha honrado. Y cuando le merma su sustento, dice: mi Señor me ha desdeñado. Pero esto es una prueba de Alá para distinguir al paciente y al desagradecido, y vosotros no reflexionáis en ello, pues no honráis al huérfano y lo desdeñáis. Ni os exhortáis mutuamente a alimentar al pobre, os apropiáis codiciosamente de los bienes del prójimo y amáis la riqueza insaciablemente. Pero ella no durará para siempre, y deberéis rendir cuenta el día del juicio, cuando la tierra sea reducida a polvo, y llegue tu Señor y se presenten los ángeles en filas, y el infierno sea expuesto. Ese día el hombre recordará sus obras, pero de nada le servirá, y dirá lamentándose: ojalá hubiera realizado buenas obras durante mi vida. Y sabed que el castigo de Alá es incomparable, y nadie atormenta como Él lo hace. Oh alma, que estás en paz con tu Señor, vuelve a la vera de tu Señor complacida y satisfecha con la recompensa que Alá está complacido contigo. Y entra con mis siervos piadosos a mi paraíso. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.